¿Alguna vez pensaste que la tecnología te iba a cambiar la vida? Ahora vas a sentir lo que es un teclado en la cabeza. La mesa está servida. Tecnología. Tecnología. Duplicado de llave con una sola foto. En una demostración para los medios, el profesor de ciencias informáticas de la Escuela de Ingeniería Jacobs, Stefan Savage, hizo la presentación de un nuevo sistema de software llamado Sneaky, que permite duplicar cualquier llave a partir de una simple fotografía de baja calidad. Los científicos han advertido que con esta nueva posibilidad, la gente debería proteger más sus llaves. Para poder entender el funcionamiento del Sneaky, se debe tener en cuenta que las llaves utilizadas en la mayoría de las cerraduras de los hogares tienen 5 o 6 cortes espaciados con intervalos regulares. Los científicos han creado un programa que permite procesar las fotografías de las llaves casi desde cualquier ángulo y medir la profundidad de cada corte. Lo único que necesita conocer este software para realizar un duplicado es la profundidad de cada corte y la información básica sobre la marca y el tipo de llave. El principal reto para este sistema de software es ajustarse para una amplia gama de diferentes ángulos y para todas las distancias entre la cámara y la llave. Para ello, los investigadores se han basado en la orientación en tres dimensiones, haciendo coincidir los puntos de control de la imagen con los puntos de referencia. Los investigadores no ofrecieron su código al público, pero reconocen que construir un sistema similar no sería excesivamente difícil para alguien con conocimientos básicos de MATLAB y técnicas de visión por ordenador. Con la aparición de este novedoso sistema de duplicado de llaves, se abren numerosas inquietudes en relación a la seguridad que aportan las llaves. Ante esta amenaza, muchos se preguntan si, en el futuro, el viejo invento de la llave tendrá utilidad. Para nuestra tranquilidad, Savage se apresuró a matizar diciendo que las compañías están desarrollando y comercializando activamente muchos sistemas de bloqueo de llaves codificados electromagnéticamente.